Bueno, hacía algunos meses, uno o dos meses que no charlábamos con Patricio Carli, los últimos remates no han estado, pero bueno, ya que lo encontramos, manifestarle que parece que han cambiado las cosas, Patricio, ¿no? Sí, sí, sin duda han cambiado, todos conocemos las razones, los que estamos en esto hace mucho que lo venimos diciendo, que en algún momento iba a pasar, una gran escasez, producto de lo que ya todo el mundo sabe, ya no hace ni falta repetirlo, la escasez es muy notable, la demanda está firme porque necesita reponer hacienda, necesita también para la faena, los novillos acá se vendieron muy bien. Había buen novillo además, hacía tiempo que no veíamos buen novillo como el de hoy. Sí, la fila de novillos era muy buena y como yo siempre destaco y lo digo con sinceridad, la fila de invernada todo el año es muy buena, o sea, no es que estos meses que son difíciles se juntan haciendas de baja calidad, realmente la calidad de la hacienda que veía, por ahí lotes que no completaban jaula, pero de a poco se podía ir armando tropa con haciendas de muy buena calidad, ¿no? Patricio, algo decíamos, algo que estaba anunciado, ya cuando empezaron los remates de los toros en agosto, ya se empezó a notar que cada vez valían más los toros y esto también se vio reflejado en todo, ¿no? En todas las categorías, no solamente en los reproductores, sino cuando fuimos a los vientres, también el interés de los compradores. Sí, sí, fue una cosa. Todo tiene que ver con todo, o sea, los toros tienen que ver con lo que subió el ternero, el ternero tiene que ver con lo que subió el gordo tiene que ver con lo que subió la cría, o sea, fue subiendo todo porque se fue notando, el tiempo también ayudó, la primavera se fue presentando con buenas lluvias, a pesar que está un poco fresca todavía, pero bueno, hay interés, los campos están viniendo, y bueno, la recuperación de precios hace que automáticamente alguno quiera volver a la ganadería, esa presión sobre la poca oferta hace que siga subiendo, y bueno, yo creo que hemos llegado a un nivel de valores muy interesantes y creo que de acá a fin de año con algún altibajo creo que debería mantenerse en estos valores, por ahí un poco más, claro, un poco menos en algún momento de más oferta, las entradas, exacto, no, pero creo que estamos ya en los valores más que razonables. ¿Alguna vez te imaginaste que un ovillo podía llegar a valer $2 el kilo? No, ni alguna vez ni hace muy poco tiempo, o sea, ternero 11, 12 pesos, y me lo decías apenas hace 4 semanas atrás, te decíamos, estás delirando. Pero bueno, las cosas se dieron más antes de lo que esperábamos. Esperábamos una suba para fin de año, se anticipó por distintos motivos, y bueno, acá estamos. Patricio, ¿qué opinión tienen ustedes o recogés vos de los colegas tuyos en el mercado de Liniers teniendo en cuenta estos precios? ¿Hay algún temor a que puedan parar alguna cosa o echar mano? No, la preocupación está en que estos números complican a la industria, al buen trabajar y a la tranquilidad para trabajar de la industria, entonces la preocupación pasa por ese lado. Por el lado de lo que creo que sugerís de alguna intervención oficial, yo creo que, por lo que he hablado con algunos, que el gobierno se ha dado cuenta que... Que la intervención no sirvió. No sirvió, al contrario, agudizó. Si querían lograr que el precio de la carne baje, fue una cosa temporaria, y a la larga, que es lo que estamos viendo hoy, la cosa volvió a su cauce normal. Así que si seguimos aplicando las políticas de corto plazo para pan para hoy, hambre para mañana, bueno, acá está la prueba. Patricio, ¿vos ves que los criadores vuelven a hacerse de vientres para retener, para entorar las vaquillonas, o todavía está esa puja de los compradores del engorde a corral que se la quieren llevar para engordar? No, el engorde a corral mucha puja no está haciendo, porque en estos valores realmente el negocio se les achica muchísimo, se les complica la ecuación. La poca oferta que hay es... la demanda está integrada por el criador que quiere reponer, el invernador a campo, que la primavera viene muy buena, y algo de filo. Entre todo eso está la firmeza que vemos hoy en los precios. ¿Qué visión se está teniendo con respecto al tiempo? Porque se está anunciando por ahí un verano que no va a ser del todo bueno. Sí, pero la verdad es que también algunos pronósticos de gente que tiene su trayectoria y que ha pronosticado otros años con un poco más de certeza, este año me parece que no vienen acertándole mucho, porque decían que este comienzo de primavera no iba a ser muy húmedo y lo está haciendo. Ahora dicen que la niña se va a acrecentar, o sea, la sequía para los meses de verano, y bueno, veremos, qué sé yo, si se da, la cosecha gruesa va a sufrir, pero la verdad que ni los especialistas le están pegando con el tiempo. Bueno, Patricio, Te agradezco mucho, suerte, nos seguimos viendo seguramente. Ahora el remate del próximo es el 18, ¿no? Sí, noviembre. Sí, exactamente, hoy un mes, el 18 de noviembre, es el próximo remate y los esperamos como todos los meses por acá. Con gusto, gracias. Gracias a vos.